fidelidad por la serie Warning. Radio Warning, www.radiowarning.com.ar. En Facebook somos www.facebook.com/Radio Warning. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Alta fidelidad, ¿así? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Qué lo trajo el boludo de este chef? Sí, está bien, por la show de Warning. Pero, ¿qué es eso, che? En la adolescencia, un amigo me regaló un estetoscopio. Lo colocaba en distintos lugares de la caja de la guitarra y me ponía a escuchar. ¡Qué lindos sonidos! Sonidos interiores que me llevaron de manera natural a separar el mundo de la música del mundo real. Todavía hago la distinción entre el adentro y el afuera. Por la fuerza única de los sueños, viajo a través de las ventanas, regiones del espíritu. Es un universo infinito que no tiene fondo ni techo. No pienso que la realidad exista verdaderamente. En el momento en el que la tenemos frente a nosotros, se transforma de una manera espectacular. Tom Waits, año 2007. Bienvenidos a todos, esto es Alta Fidelidad.

fidelidad. Radio Warning, www.radiowarning.com.ar. En Facebook somos www.facebook.com/Radio Warning. ¿Qué tenía que decir acá? Alta fidelidad, querido. Esto es alta fidelidad. ¿Ah, sí? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo, el boludo este, che? Sí. Está bien. Por la show de Warning. Pero... ¿Qué es eso, che? Alta fidelidad. Bueno, gracias por los aplausos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mario Lanteri. Esto es Alta Fidelidad. Lo vamos a acompañar por primera vez y a partir de ahora, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. 3 horas, nos ensanchamos una hora más. Bueno, para incluir más secciones que venimos craneando ya hace días, hace semanas. Por supuesto, compartir más canciones. Bueno, empujados principalmente por eso, porque quedaban un montón de cosas afuera, fue que... la realidad nos demandaba una hora más de programa. Espero que lo sepan aprovechar, disfrutar como nosotros. Bienvenido Leo y feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi compañero Leonardo Frutero, así que bueno, muchas gracias Marito. Buenas tardes, noches a todos. Gracias por los aplausos. Muy contento de estar pasando mi cumpleaños acá, escuchando buena música, divirtiéndonos, pasándola bien. Y bueno, hoy particularmente, debutando con esta hora extra, tenemos un programa, pero impresionante. A nuestro criterio, esperemos que para ustedes también. Eso puede llegar a ser muy subjetivo. Sí, pues. Totalmente, pero bueno, esa es la idea también. Pero bueno, como siempre la premisa es buscar de abrir brecha a bueno, todas aquellas canciones, sonidos, bandas, músicos... que por lo general no tienen ningún asidero en las radios mainstream o más difundidas. Así que qué mejor que aprovechar este espacio hecho, pero con puro corazón, y esto sí que es por amor al arte, amor a la melomanía. Y bueno, para el programa del día de hoy arrancamos justamente con un bloque de Cure en su etapa ochentosa, de los ochentas, sobre todo con canciones que por ahí... no han sido tan difundidas o no son de las más conocidas. Estamos hablando de los primeros 5 o 6 discos de Cure. Lo primero que sonó fue The Holy Hour, desde el disco Faith. Después vendría Grinding Hall, desde el primer disco de Cure. Three Missionary Boys. Después venía Killing an Arab, del disco Boys Don't Cry. Después 70 Seconds, el tema que cerraba precisamente aquel disco homónimo. Después vendría 100 Years del disco Pornography y cerrábamos con Pictures of View de Disintegration. Y como decía acá mi amigo Leo, es un día bastante un programa bastante cargado. Tenemos alguna sección nueva que dimos en llamar Los Viejos Nuevos, que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. ¿Y qué más, Leo? Bueno, contarles también que se pueden comunicar con el programa, tienen diferentes vías. Tienen el servicio de mensajería instantánea de la página de Radio Warning. Pueden comunicarse a través del mail, que es altafidelidad.warning@gmail.com. Pueden aprovechar y darse una vuelta por nuestro blog, que de a poco le estamos poniendo cada vez más cosas. Tenemos videos, tenemos el playlist de programas anteriores. Tenemos, bueno, la última incorporación es la posibilidad de escuchar el programa vía streaming. El programa anterior, dándole play, van a estar todos cargados ahí para los que no los pueden escuchar en vivo. Como dijimos la otra vez, es un horario que complicado, tenemos que competir contra el fútbol, por ejemplo, y otras cosas. Así que, bueno, tienen esa posibilidad. Algunos se han quejado de también están los capítulos Simpson, aunque yo tengo mi reticencia a los últimos capítulos. Totalmente, yo creo que los capítulos de los Simpson nuevos... ¿Hace cuántas temporadas ya que no? No, o sea... Yo creo que los Simpsons fueron los primeros, que 5, 6, 7 años. Eso fue la base. Y quizás hasta yo creo que hasta la temporada 10, por lo menos, suponete. pero bueno, ahí tuvo un periodo que no recuerdo que son con exactamente, pero hay una temporada, no sé si es a partir de la décima o entre décima y la quince, supongo yo, donde Matt Groening ya no participa en los dibujos y ya bueno, tiene exactamente, y se nota. Y después los cambios de voces que han impactado notoriamente. Ese fue muy gracioso. Yo no sé si vos recordarás, pero eso fue ahora cosa de 2 o 3 años. Sí. Hubo una huelga grande de los que ponían las voces. Exacto. De los Simpsons, quejándose, reclamando un aumento de sueldo, amenazando a Fox que si no aumentaban los sueldos, ellos se iban. Bueno, ahí está la puerta, los cambiaron a todos. Y los cambiaron. Eso pasa cuando te metes con las corporaciones, ¿viste? Hay que entender bastante bien el terreno antes. Bueno, pero nos fuimos por las ramas. La cuestión es que pueden comunicarse con nosotros también, como somos gente pero de internet y que utilizamos todas las posibilidades. También pueden seguirnos en Twitter, decirnos cosas, putearnos, alabarnos, si quieren, lo que sea. Arroba Leo Fru y arroba Mario Lanteri. También pueden comunicarse por esa vía. Son todas bienvenidas. Recordamos también que pueden estar en contacto con el programa, de la radio, Radio Warning, desde Facebook y también por Twitter lo pueden seguir. Les comento también que, bueno, saben que obviamente es una radio online. Ahora este mes de marzo, entre marzo y abril, se va a estar haciendo el relanzamiento de la radio, bueno, con nuevos spots publicitarios. Promete nueva programación para este año 2012. Y por supuesto están todos invitados a, si alguno tiene alguna idea de programa de radio o quieren de alguna forma participar de la programación de la radio, pueden comunicarse a contacto@radiowarning.com.ar. Bueno, allí proponer alguna idea de programa y bueno, el director de la radio se estará comunicando con ustedes vía mail y bueno, pueden llegar a buen puerto, ¿por qué no? Y acompañarnos en este crucero llamado Radio Warning, que hoy, domingo, como todos los domingos aquí en Más, les trae alta fidelidad de 19 a 22. Y para empezar este día tan especial, como es el cumpleaños de mi amigo Leonardo, vamos a poner unos cuantos temas autodedicados. Exacto. Esta es una sección de dedicatorias. Los primeros dos temas que van a escuchar son totalmente autodedicados para mí. El primero, bueno, viene de la mano de una banda franco-sueca, Envelopes, que bueno, particularmente me gustan mucho. Han sonado, por ejemplo, junto con Tom York en aquel programa legendario llamado The Basement, donde las bandas iban, tocaban, no había presentador, era solamente música. Ahí fue donde los conocí. Entonces vamos a escuchar un tema de Envelopes que se llama Free Jazz. ¿Está todavía el programa de Basement? Está, ¿no? Todavía, ¿ah? Sí. Exactamente. Bueno, esto fue parte de la primera edición. Bien. De Basement. Estaba como por la segunda o tercera temporada, me parece, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, entonces tenemos a Envelopes. Después, ahí nomás, bueno, una banda que realmente me gusta mucho, me siento muy identificado con, no solo con su música, sino con su forma de concebir todo este mundillo musical, que es El Matón Policía Motorizado. Todos los que me conocen lo saben. Estamos a la espera, pero así estamos. Supuestamente se guardaban ahora este mes, tuvieron una última fecha creo que la semana pasada, y se guardaban el estudio para terminar la mezcla y sacarlo de una vez por todas. De una vez por todas, siguen mezclando. Recordemos que el último material del Mató viene del 2008, sí, que es el Día de los Muertos, que es el disco con el que lograron cierta notoriedad y con el que les permitió, bueno, girar por muchos lados, incluyendo Europa. Tocaron, sí, dos veces en el Primavera Sound, junto con bandas del tamaño de Pixies, por, sí, ejemplo. Bueno, entonces de ahí vamos a escuchar el último Sereno. Y después, los temas pedidos, como les dije en el programa anterior y se los repito ahora, pueden pedir temas, que nosotros vamos a hacer caso de eso. Entonces tenemos dos dedicatorias. Obviamente la casa se reserva el derecho de admisión. Por supuesto, tienen que llenar ciertos criterios esos temas, por supuesto. Nos tienen que gustar a nosotros, básicamente. Eso es lo más importante. En este caso, como pidieron, y son gente muy querida, y además nos gustaron los temas, bueno, vamos a escuchar, dedicado para Natalia y Evelina, a Joy Division, por favor, de pie, el Love Will Tear Us Apart, y enseguida vamos a escuchar a Band of Horses. Para nuestro amigo, cedito volador. El cedito volador del viejo mundo. Dedicado, pero con mucho amor fraternal transatlántico para el señor cieguito. Vamos a escuchar a Band of Horses con Islands on the Coast. Bueno, Leo, feliz cumpleaños. Arrancamos Alta Fidelidad entonces con Envelopes, Free Jazz. Thank you. Chile de ida por la sede Warning. Bueno, estamos de vuelta aquí al aire en Alta Fidelidad. Lo que pasó fue entonces Band of Horses con Island of the Coast, antes Joy Division con Love With Tears Apart, los dos pedidos y dedicados para nuestro público. Antes había sonado El Matón Policía Motorizado con Último Sereno y Envelopes con Free Jazz para mi amigo Leo, autodedicado en su día de su cumpleaños. Envelopes se puede notar una influencia bastante marcada de Pixies. Sí, ¿eh? Totalmente. Ellos declararon que son fanáticos acérrimos de Pixies y no dudaron en que eso se filtre y se vea en su música. De hecho, son los cantantes los que toman la posta del canto, son un hombre y una mujer y tienen muchas estructuras, sí, y muchas cosas que son sellos de Pixies. Se siente mucho en los punteos eso de guitarra, de puente así entre las estrofas. En las líneas de bajo, por ejemplo, muy parecidas a las de Kim Deal, digamos, se nota la influencia y bueno, quizá por eso también me gustan. ustedes saben, como venimos anunciando y contando a lo largo de los programas, ha arrancado el año, señores, y en materia de shows, de conciertos y visitas internacionales, nuestro país está más que sobrepasado. Hay cosas más que interesantes para ver, para aprovechar. Muchas de ellas obviamente ocurren en el epicentro neurálgico de nuestro país, que es Buenos Aires, la capital federal. Algunas cosas nos llegan, algunas esquirlas llegan para estos lados, como por ejemplo fue Morrissey hace unas semanas atrás. Pero bueno, como les decía, Buenos Aires está muy cargado. El viernes precisamente, a colación, bueno, recién que escuchamos un Matón Policía Motorizado, que se estuvieron presentando precisamente en Niceto, en Buenos Aires, como teloneros de el señor Groove Rees, el líder de Super Furry Animals, un músico galés que ya había estado anteriormente en nuestro país, creo que en el año 2007-2008, pero filmando una especie de rockumental psicodélico. Anduvo por la Patagonia. El señor Groove Rees, me enteré hace poco que tiene familiares en la ciudad de Gaiman. Gaiman es una colonia galesa. De hecho, hay famosas casas de té para degustar por aquellos lados. Altamente recomendable para todos los que visiten el sur de nuestro país. Pero bueno, lo cierto es que el tipo andaba de visita por acá, filmando, como les decía, este documental. Pero bueno, en aquella oportunidad no llegó hasta Buenos Aires. Hubo un par de presentaciones acústicas en bares inhóspitos en el sur. Imagínate estar de rebote paseando por el sur y que de repente entra un bar y te cae un músico como este. Bueno, lo cierto es que había quedado en deuda con el público porteño y, bueno, por supuesto, las grandes audiencias. Esto es un tema, ¿no es cierto? Porque vienen músicos del calibre de Groove Rees. Podemos mencionar también a Atari Teenage Riot, que vamos a estar repasando algo más adelante, se me viene a la cabeza. Sí, y tocan en lugares que quizás no son tan grandes, digamos. Bueno, Niceto no es un lugar demasiado grande. Pero lo que pasa, sabes que iba sobre todo al hecho de que, digamos, yo no creo que un músico como Groove Rees, suponente, más allá de la reputación que tenga, un músico respetado dentro del pop británico, particularmente galés, tenga, digamos, como el resto como para tener que si traen acá un Orfeo, yo creo que mete 15 personas. Exacto, el tema es que son músicos por ahí que sí tienen una reputación de culto, o sí, son músicos que requieren hay gente que los viene siguiendo hace años, o de repente, y muy muy respetados por el periodismo especializado y por sus pares además. Por eso te digo que quizás los lugares donde se presentan no son coincidentes con la reputación que tienen en el mundillo under, digamos. A eso me hacía referencia con Niceto, donde tocan otras bandas o tocan que no tienen nada que ver, tienen otra onda. A mí por ahí lo que me... bueno, decir la contra de esto, pero en realidad una cosa que a uno le duele un poquito como melómano es que en realidad para poder presenciar o poder tener la oportunidad de asistir un recital de esto, hay que disponer de un efectivo bastante grueso. ¿Por qué? Porque bueno, no solo implica la entrada, que por ahí son accesibles para la media de los argentinos, pero el tema es la movida, ¿no? Si vos tenés que moverte del interior hasta Buenos Aires, implica por lo menos $600 de movida, más todo lo que te puedas gastar. Entonces, hay que contar con $1,000 pesos, mínimamente. Y cuando tenés una agenda de recitales internacionales, que incluye músicos como este, que no son muy común ver, es decir, Bruce Reese no viene todos los años a tocar, da como un poco de impotencia, digo, no tener el alcance económico y por ahí de tiempos también, porque qué sé yo, uno en la rutina de trabajo, qué sé yo, tampoco se hace. Aparte, hay una usanza que se ha comenzado a acuñar en los últimos años, que es de programar recitales de este calibre o de este tipo durante la semana, días sí. de semana. Con lo cual se complica mucho más si vos tenés que pensar en moverte del interior para ir hasta Buenos Aires. Directamente para la gente que está en el interior es casi imposible, digamos, con los horarios laborales. Y nosotros tenemos el problema que no podemos acceder. Y yo que estoy en contacto con gente de Buenos Aires, gente muy melómana que si pudieran ir a todos los recitales posibles, bueno, ellos están sufriendo el problema inverso. O sea, tienen una semana cargada de recitales de gustos y colores y todo lo que se te puedan ocurrir y no les da la plata ni el tiempo, ni siquiera ellos para ir a todo. O sea, bueno, yo les digo, los muchachos se están quejando lleno porque sí. tienen para elegir. Pero bueno. Yo creo que el tiempo no sería un bueno, sí, obviamente tenés el limitante económico, obviamente. Qué sé yo. Cada uno ajusta su bolsillo, se amolda su realidad al bolsillo. Digo, para poder asistir a cosas de este tipo, pero bueno, en fin, ojalá que, como decíamos en el programa anterior, Córdoba se abra como una potencial y segura plaza de números internacionales, ¿sí? Porque yo creo que está bien, suponete Bruce Reese, a lo mejor no lo traes al Orfeo, exageré un poco antes, pero digo, qué sé yo, hay un montón de clubes y bares en la movida nocturna cordobesa, que da el ambiente, el contexto y hasta la imagen de los lugares como para atraer músicos de este tipo, y yo creo que en lugares chicos, reducidos, tranquilamente pueden traerlos y hay un público acérrimo que seguramente se va a acercar o va a asistir a este tipo de eventos. Sí, seguramente. La gente del Mato, que estuvieron, bueno, como dijiste anteriormente, teloneando a Bruce Reed, dijeron que, bueno, una persona totalmente humilde, no tuvo ningún problema en charlar con ellos e inclusive decirles que les habían encantado sus canciones. O sea, hasta esa deferencia tuvo el tipo. Y bueno, como te decía, así como tocaron en Niceto, que creo que es un lugar que no tiene el clima necesario como si tienen algunos otros clubes, bueno, digamos, están las opciones dadas y ellos los pueden aprovechar y nosotros no. Así que sangramos un poquito por la herida en ese sentido. Bueno, Bruce Reese, amigos míos, vamos a escuchar un tema de su último disco, Hotel Shampoo, que fue la excusa para venir a tocar a Argentina. Estuvo presentando este disco, editado el año pasado. Un disco, bueno, para los que conocen o están acostumbrados al sonido de Super Furry Animals, van a encontrar algunos de los mismos elementos de los discos de su banda nodriza. Pero como mucho más apuntando mucho más el costado pop, ¿sí? Sin tanta neopsicodelia como nos venía teniendo acostumbrados. El tipo vino a tocar en plan acústico, se sentó solo en una silla, guitarra acústica en mano, y pelando las canciones. Eso es tener oficio, señores. Un gran músico pop, por favor, para aquellos que no lo conozcan, inmérsense en el mundo de Super Furry Animals. Y en el pop galés, seguramente, si se meten en esta banda y les interesa, que hay grandes chances de que sí, van a empezar a navegar por aguas más que ricas, sonoramente hablando, y van a encontrar cosas como bueno, Super Furry Animals y otra banda que a mí particularmente hace muchos años que la descubrí y realmente me fascina. Se separaron desgraciadamente, pero también oriundos de Gales. Les estoy hablando de Gorky Sigotic Minchi. Su líder tiene un nuevo proyecto llamado Johnny, pero bueno, eso será historia para o cuento para otro programa. Ahora vamos a escuchar un tema del disco solista de Bruce Reese, Vitamin K. Después vendrá pegadito Super Furry Animals, Juxtaposed With You. Y después cerrarán justamente Gorky Sigotic Minchi con Face Like Summer. Arrancamos entonces, Bruce Reese, Vitamin K. To save myself, and I was singing it because I'm saved, because she said goodbye. So long, it's time to die. Sitting in limbo in a limousine, she was betrayed by ideas. Homemade skirt and tie. Juxtapose, juxtapose, just suppose I juxtapose. juxtaposed. The face like summer and hair like fire. Could you be the one to let in? 'Cause I know that's where it begins. So young in years, probably end in tears. Can still recall sun going in. North wind came along today and blew my dreams away. And when she lies in the sun, she don't cover her skin. Ahí se iban Gorky Sigotninchi con Face Like Summer. Antes había pasado Super Fire Animals con Juxtaposed With You. Y había abierto el bloque Groove Breeze con Vitamin K. Bueno, damos vuelta completamente la página para hablar de algo nuevo, algo distinto. Pasamos desde las tierras galesas hacia algo mucho más, mucho más argentino. En este caso nos vamos a mover hasta Buenos Aires y La Plata, porque les voy a comentar algo sobre lo que fue el Festi Pulenta. Para los que no conocen, el Festi Pulenta fue un proyecto que empezó hace 3 años por dos periodistas especializados, Nicolás Santos y Juan Manuel Strasburger, los cuales ellos habían curtido mucho la onda del indie porteño, digamos, y notaban que había vida más allá de la capital federal. Es decir, si uno se iba para el conurbano, se iba para La Plata, por supuesto un gran semillero de innumerables bandas muy buenas de la música alternativa y del under, había propuestas muy interesantes que no llegaban a Buenos Aires. Y bueno, como siempre, como se dice, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, es como que si seguía en ese mismo circuito del conurbano, no tenía la difusión necesaria. Entonces estos muchachos vinieron, cranearon una idea y pensaron hacer un festival donde lleven todas esas bandas de La Plata y del conurbano a tocar a Buenos Aires. Porque ¿cuál era la motivación de ellos, digamos? La concepción que tenían del indie en la ciudad de Buenos Aires era un sinónimo de timidez, embole refinado, algo destinado principalmente a la alta sociedad, a la clase mediana y alta, que se tocaba en lugares como el Teatro San Martín, el Malva, etc. En cambio ellos vieron que, por otro lado, que en La Plata y en el conurbano había otra movida, una como que era más cercana a la experiencia norteamericana de los años 80 y 90, es decir, por ejemplo, las influencias que se notaban de Pavement, Guided by Voices, por supuesto Sonic Youth, Yo la tengo, es decir, la desprolijidad y la frescura del noise y el lo-fi americano versus la sofisticación y la delicadeza de la tradición pop británica. Eso fueron lo que ellos quisieron llevar hacia Buenos Aires. Bueno, este festival ya tiene 3 años de vida y esta última edición se realizó en marzo, hace poco, hace un par de fines de semana, y digamos, fue muy fogueado por el boca en boca. Lo que ellos querían rescatar es la autenticidad y la frescura de estas bandas. Y, digamos, lo nombraron el Festi Pulenta porque querían una idea que englobe lo que era este otro indie. No el indie refinado, sino el indie chabón, el indie cabeza, el indie barrial. El indie con más agallas, con más huevos. Por eso le pusieron el Festi Pulenta. Por otra parte, ahora que mencionás eso, hay un sector también de la prensa, o si querés de músicos, que como que demonizó, digamos, ese tipo de adjetivos o de descripción. Inclusive muchas de las mismas bandas que están incluidas dentro de todo este movimiento independiente renegaban un poco del mote ese de indie cabeza. Exactamente, sí. Si mal no recuerdo, en una entrevista hace unos años, los mismos del Matón Policía Motorizado, digamos, eran como que se querían despegar de ese mote, porque en realidad, digo, ¿cuál es el leitmotiv o la pulsión de todo este movimiento? Es simplemente, justamente, rescatar aquella inmediatez, aquella honestidad del hazlo por tú mismo que tanto promulgó en los años del punk inglés y que después acuñaron los sellos independientes y bandas independientes desde el lado británico y el lado norteamericano a comienzos de los 80. Entonces, rescatar un poco esa inmediatez, esa crudeza de los recitales. La sensación de que vos público, como público, vos oyente, podés estar tranquilamente en el escenario y viceversa. Exacto, que no hay que ser un súper virtuoso para poder hacer música y de la buena. Tal cual, y esto me parece que lo que querían un poco despegarse de esto de que era como que, bueno, aquellas bandas que estaban pululando por el movimiento independiente, era como que sin quererlo o queriéndolo, no lo sé, comenzaban a circular en distintos en un circuito como privilegiado, si querés, entre comillas, porque muchas bandas eran como que ya estaban participando de un circuito de promoción, de divulgación, de rotación en radios, etcétera, etcétera. Entonces es como que todo eso es como que gestó o impulsó a que un grupo de gente buscara decir, bueno, remanguemos, armemos las cosas nosotros y rescatemos, vayamos a las bases. Impulsemos el boca en boca, nos autogestionemos. Exactamente, además porque este tipo de eventos traen aparejado no solamente la música, sino también es toda una movida de jornadas multidisciplinarias donde hay siempre feria de discos, remeras, libros, cómics, poesías. Digamos, eso es un poco lo que quisieron rescatar. Bueno, fue creciendo, edición. Esta última edición yo creo que fue muy buena. Yo creo que lo mejor del indie porteño y platense estuvo acá. Hubo en total 4 fechas. Cuatro fechas. Del jueves 1 de marzo al domingo 4 de marzo. Inclusive hubo un día que la gente que salía lo atrasaron un poco para que la gente que salía de Morrissey tuviera tiempo de llegar para allá. Bueno. Bandas excelentes como Acorazado Potemkin, Los Espíritus, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Valle de Muñecas, que como recién decíamos estuvieron teloneando a Bruce Riz, por supuesto, Tres Pecados, que ya han pasado por el programa y le hemos dedicado una sección entera para ellos porque realmente se lo merecen. Y también consagrados como por ejemplo Santiago Motorizado y bandas emergentes, bandas debutantes que tienen muchísimo potencial. Una de ellas son, por ejemplo, las ligas menores. Yo le dediqué un post en nuestro blog, así que si quieren darse una vuelta por altafidelidadwarning.blogspot.com, ahí tenemos información de la banda. Esta banda se armó el año pasado, son 4 chicas y un chico. Y bueno, las ligas menores es rock indie, del bueno, honesto, letras totalmente directas, sonidos excelentes, muy buenos laburos vocales y sobre todo lo que importa, digamos, muy buenas canciones. Este disco es, por suerte, es el último fichaje del ATRA, digamos, así que tienen una espalda interesante porque... Es eso que viene haciendo demasiado y bien, digamos, están haciendo las cosas muy bien en cuanto a todo este movimiento independiente, todo esto, toda esta cosa de la autogestión, y no por nada, digamos, vienen uniendo un montón de bandas. Por supuesto. Altamente respetables y con un sonido impecable. Con puntas de flecha, como Él Mató, justamente, que pasaba, y 107 Faunos, digamos, surgió como una necesidad de decir, tenemos estas bandas, queremos lugares para tocar, queremos editar nuestros discos, y se dieron cuenta que era mucho más fácil si se reunían, porque en realidad es un colectivo, digamos, el ATRA, como tenemos otros ejemplos de ese tipo, acá en Córdoba, por supuesto, ya vamos a hablar un poco de eso en el próximo programa, pero está Ringo Discos, acá en Córdoba, está Discos del Bosque, en Villa María, que siguen el mismo modelo del Net Label. Y bueno, las ligas menores fueron el último fichaje del ATRA, sacaron un EP hace escasos un mes que se llama El Disco Suplente. De descarga gratuita, vale decir, pueden entrar a la página del sello ATRA, si googlean, lo buscan, entran a la página del ATRA, tienen todas las bandas fichadas por el sello. Entre ellas, como le decía Leo, está las ligas menores y tienen acceso al EP recientemente editado para descarga gratuita. Y también lo pueden escuchar en streaming en el Bandcamp, que también es muy recomendado el Bandcamp para descubrir sonidos nuevos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Bueno, yo creo que la fecha que me hubiera gustado estar a mí fue el viernes 2 de marzo, donde estuvieron las ligas menores, Javi Punga y su conjunto musical, Tres Pecados, y cerró Santiago Motorizado. Digamos, una fecha genial. Así que bueno, para poner un poco en canciones todo esto que estamos presentándoles, vamos a escuchar cuatro temitas, inclusive hay dos versiones que, digamos, el resultado de todo esto, además del recital, después la gente de Cosas Pulenta, que es la que organiza todo esto, después... arma un compilado que se llama Compi Pulenta y bueno, ahí muestra algunas de las cosas que pasaron por el festival en su formato en vivo. En ese formato en vivo vamos a escuchar a Javi Punga y su conjunto musical en primer lugar, y con su tema Ahora Soy Vegetariano. Después vamos a escuchar a Hernán Martínez y Las Estrellas, que es una banda muy muy muy recomendable. Entró el último disco, Revolución de Verano, entró totalmente en mi top 10 del año pasado, el 2011. Vamos a escuchar un hermoso tema que se llama Habeas Corpus. Y a posterior vamos a escuchar a las ligas menores con El Baile de Elvis. Y el último es 107 Faunos con El Imán de lo Nuevo. Así que bueno, basta de palabras y los dejamos con un poco de música del Compi Pulenta. Caer Bueno, acabaron de pasar 107 Faunos con el Imán de lo Nuevo. Antes eran las Ligas Menores con el Baile de Elvis, Hernán Martínez y las Estrellas, Habeas Corpus y Javi Punga y su conjunto musical, Ahora Soy Vegetariano. Un ejemplo de lo que fue el Festi Pulenta en Buenos Aires. Alta Fidelidad, acompañando las tribulaciones de un domingo cualquiera, por Radio Warning. ¿Qué tenía que decir acá? Alta Fidelidad, querido. Esto es alta fidelidad, ¿así? Sí. Por la... ¿Cómo es? Radio Warning. ¿Quién lo trajo el boludo este, che? Está bien. Por la sede de Warning. Pero, ¿qué es eso, che? Alta fidelidad. Above the falling leaves, we're so. Thank you. Ahí sonaba desde Finlandia This Empty Flow con Snowblind. Antes sonaba de Tindertix con No More Affairs y primero de Clientel, When You and I Were Young. Y hablando de Clientel, este muchacho que, bueno, recientemente armó un proyecto paralelo, estamos hablando de Alastair McLean. Resulta que, bueno, se hizo amigos de un grupo de músicos españoles, armó un grupo que se llama Amor de Días, que, bueno, hay rumores de que posiblemente se bajen acá a Argentina. La cuestión que le he puesto un punto, te dejo en puntos suspensivos a la a de Clientel hasta próximo aviso. Y vamos a pegar un salto hacia, bueno, hacia la hacia el Reino Unido y particularmente a un punto neurálgico y clave en la cultura pop y la música pop de las últimas dos décadas, por lo menos, de la música inglesa, como es Manchester. Una ciudad que tiene, bueno, todo un historial de banda y cultura pop por detrás. Y bueno, ser de Manchester yo creo que es tener toda una camiseta bastante pesada, con lo cual todos los proyectos que allí surgen es como que toda la prensa especializada deposita el foco, el spotlight sobre ellos. Y bueno, hay que sostener, digamos, y defender esa camiseta que tanta historia tiene por detrás y tantas buenas músicas y canciones le ha aportado al pop británico. Yo creo que ser de Manchester es especial. Se respira música por todos lados, es una ciudad totalmente industrial, hay cemento por todos lados. Como dicen en algún documental por ahí, la gente de Manchester hace música porque busca la belleza que no pueden encontrar en su propia ciudad. Bueno, mancunianos hay muchos que han pasado, por supuesto, por el programa, The Smiths, Joy Division, y, no sé, Happy Mondays, y un larguísimo, etcétera. Lo que tratamos de rescatar hoy es qué es lo nuevo, qué es lo que está sonando en estos momentos, en este punto. Y para eso seleccionamos a dos bandas, dos excelentes bandas, dos promesas. Dos promesas que son Cool Life y Airship. Cool Life es una banda que estuvo rodeada por muchísimo misterio. Es decir, ellos, no sé si esto fue diseñado ad hoc o si se dio de esa manera, pero los muchachos surgieron, pusieron sus singles a disposición de las radios, no dieron muchas notas, no dieron mucha información de la banda y se creó una especie de halo de misterio que les jugó a favor para el tema de promoción. Por eso digo que no sé si fue diseñado así o se dio de esa manera. El tema es que Cool Life es un acrónimo, son siglas que vienen por World Unite Lucifer Youth Foundation. Y bueno, el nombre no dice poco, o sea, el Mundo Unite y Fundación de la Juventud de Lucifer, digamos. Es un juego de palabras y en realidad estos muchachos de satanistas no tienen nada, ni un poco. Yo creo que también es parte de esta movida para llamar la atención. Y si le prestamos atención a varias de sus letras, la parte de Life, de Lucifer Youth Foundation, en realidad ellos usan mucho ese acrónimo para decir Love You Forever. Así que para mí va más por ese lado que por el tema, por el tema de Lucifer. Sacaron un disco el año pasado, un discazo también, nuevamente entra en mi top 10 de los discos del año pasado, que se llama Go Tell Fire to the Mountain. Y bueno, tiene tres cortes ese disco, yo creo que todos los temas son cortes potenciales. Y de ahí, bueno, vamos a escuchar una canción, una de las mejores. Otra cosa, chequeen los videos de Woo Life porque son excelentes. Métanse en YouTube, tienen tres videos, We Bros, este que vamos a escuchar, Dirt, y Spitting Blood. Esos tres videos son excelentes. Así que bueno, algo que vale la pena no solo escuchar, sino además ver. Pegadito va a venir Airship, que es otra banda mancuniana. The Airship es poco y nada lo que se sabe. Esto es recién salido del horno. Se despacharon con un disco recientemente editado hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, llamado Stuck in This Ocean. Y bueno, un disco que promete muchísimo. Como siempre, uno cuando escucha cosas como estas tan grandilocuentes y épicas, este sonido tan épico y característico que a uno tanto le gusta y disfruta, el primer miedo que se apodera de uno es, bueno, va miedo, o duda, por lo menos, que lo apodera de uno es decir, bueno, ¿qué será la prueba del segundo disco? Es como que se genera una expectativa como efecto secundario de ver cuán bien se defenderán en el segundo disco y cuán airosos saldrán de esa aventura. Es lo que es lo que los medios anglos llaman el sophomore test, o sea, el test del segundo disco, porque ahí el grupo puede tomar básicamente dos destinos. O se juega y pega un volantazo y sale con algo nuevo, o se repite. Sí. Bueno, veremos qué pasa en los próximos años con Airship. Por lo pronto tienen un excelente disco en manos, se llama Stuck in This Ocean. Tiene una tapa totalmente negra, es una imagen de una ecografía. Y bueno, vamos a escuchar ese tema, la ópera prima, el tema que abre el opening del disco llamado Álgebra. Pero vamos a arrancar primero con Gulliv, que presentó mi amigo Leonardo, con el tema Dirt, después vendrá Airship con el tema Álgebra. Alta Fidelidad. When I ran off and left her, she wasn't holding a baby. Appointments, I'm gonna need 'em. I'm coming disjointed. All right. En 1965, en la ciudad de Jacksonville, Florida, nacía el señor Vic Chestnut, un músico radicado posteriormente en la ciudad de Athens, en Georgia, que hacia fines de los 80 sería descubierto musicalmente, como gusto musical, por el señor Mike Stipe, líder y frontman de R.E.M., quien quedó totalmente fascinado por la música desgarradora de este tremendo músico. Vic Chestnut, por cierto, lo cual no es un detalle menor, pero cuando tenía la edad de 18 años quedó parapléjico debido a un accidente automovilístico que lo marcó para siempre, en el sentido que, digo, no solo emocionalmente, sino que al quedar postrado en una silla de ruedas se abocó exclusivamente a tocar la guitarra. De ahí que, bueno, obviamente después, años posteriores, se dedicó a componer y a grabar cosas como las que escuchamos anteriormente. El tema que escuchábamos puntualmente se llamaba When I Ran Off and Left Her, del disco Drunk. Como les decía, la historia no termina ahí. Una vez que Mike Stipe lo descubre a Vic Chestnut, se vuelve fanático y decide acercarse y proponerle producirle algunos discos y llevarlo al estudio. Es así que Vic Chestnut registra sus tres primeros discos bajo el cauce del señor Michael Stipe. Del tercer disco, justamente, precisamente escuchamos el tema que pasamos anteriormente. Luego, a comienzos de los 90, publica About to Choke, firmando bajo el sello de Capitol, el primer disco que edita para una major por aquellos años. Y la idea era, el impulsor de todo esto fue siempre Mike Stipe, que estaba atrás del señor Rick Chestnut, y la idea era más o menos propulsarlo al mainstream, o al menos que fuera conocido por la prensa en general y el público en general. Lo cierto es que, si bien nunca llegó a difundirse como un músico mainstream, sí ha quedado durante todos los años siguientes como un músico de culto, altamente respetado por sus pares. En el año 98 registra The Sailmans and Bernadette. En este disco tiene como banda soporte a Lambshop, una banda también norteamericana, también fanáticos y admiradores de Dick Chestnut, que decidieron acompañarlo para registrar este disco que les decía recién. Y todo esto viene a cuento de que el señor Kurt Wagner, líder de Lambshop, este año editó un disco con su banda, bajo el nombre de su banda, en honor y en memoria al señor Dick Chestnut, que pasó a mejor vida en el 25 de diciembre del año 2009. Decidió por voluntad propia abandonarnos físicamente, al menos, pero quedan unos discos increíbles. Es altamente recomendable, les recomiendo altamente de que se acerquen, lo busquen, chequen el sonido de Dick Chestnut, porque van a quedar fascinados. En la línea de Nick Drake, en algunos discos recurre a algunas cosas, a algunos elementos un poco más electrónicos, o se vale de otro tipo de herramientas musicales como para solventar la crudeza de la guitarra acústica, pero por debajo hay unas canciones totalmente desgarradoras y estremecedoras. Como les decía entonces, Lambshop este año tiene editado un disco abocado y dedicado exclusivamente al señor Dick Chestnut. El disco en cuestión se llama Mr. M, tal es el apodo con el que era conocido, al menos en el mundo, entre sus amigos y en el mundo musical. Se llama así, simplemente Mr. M. Y según declaraciones del propio Kurt Wagner, líder Lambshop, la intención era registrar un disco que tuviera una atmósfera similar a los discos de Frank Sinatra, a los discos clásicos de Frank Sinatra. Y créanme que lo ha conseguido, lo pueden chequear, búsquenlo. Esto obviamente no tiene edición nacional. Lo pueden conseguir bajo los medios que ustedes ya conocen, o pueden estirarse un poquito el bolsillo y ver la posibilidad de importarlo o pedírselo a su disquero amigo. Por lo pronto les vamos a compartir una canción con ustedes. El tema en cuestión de Lambshop se llama 2B2, es decir, 2B2. Es el tema número 2 del disco que les mencionaba hace un rato, titulado simplemente Mr. M, en honor a Dick Chestnut. Lambshop entonces, 2B2. They bark at no one. Lamb Shop 2B2. Ya volvemos. Alta Fidelidad, acompañando las tribulaciones de un domingo cualquiera, por Radio Warning. En 1992, con el peso de un mundo percibido a nuestras espaldas, desaparecimos en el estacionamiento de un garage para escribir las canciones que cambiarán el curso de nuestras vidas para siempre. Siamese Dream representan todos nuestros sueños hechos realidad, mientras que todos los sueños de una feliz banda se caían a pedazos. Hoy, en Alta Fidelidad, incorporamos una nueva sección a nuestro programa llamada Los Viejos Nuevos. En los últimos años está muy en boga la reedición, o la edición, estrictamente hablando, de perlas rescatadas del pasado, pero recargadas con más voluminosamente con discos o presentaciones en vivas, rarezas. Que bueno, le dan toda una revalorización a la obra en sí, musicalmente hablando, culturalmente hablando. Dijo que han marcado toda una época, han cambiado el curso de la vida de una banda, de un músico, y han cambiado el inconsciente colectivo para siempre. Hoy en la sección Los Viejos Nuevos le dedicaremos la sección a The Smashing Pumpkins, esta banda oriunda de Chicago que tenía en sus filas allá a comienzos de los 90 al señor Billy Corgan, James Iha en primera guitarra, D'Arcy en bajo y a Jimmy Chamberlain en batería. Una banda, bueno, que regida básicamente por la personalidad de baja autoestima de su cantante y compositor principal, que para mitigar de hecho esta autoestima, paradójicamente, se fue transformando con el correr de los años en una persona extremadamente soberbia, egocéntrica, al punto de querer abarcar la ejecución de casi todos los instrumentos y hacerse cargo no solo de la producción y composición de los temas, sino de todas las decisiones de la banda, lo cual desencadenado, digamos, la partida de muchos de sus miembros, y hoy por hoy lamentablemente es una triste copia de aquella banda gloriosa que a comienzos de los 90 afloró como coletazo de aquel movimiento grunge con epicentro en Seattle. Lo cierto es que The Smashing Pumpkins, como les decía, se formaron a fines de los 80, comienzos de los 90. Tuvieron un primer disco llamado Gish. En este disco eran muy evidentes, había una evidencia pero muy sintomática de las influencias, al punto de que fue, bueno, la principal crítica que se le hizo, donde recurrían demasiado a elementos compositivos como de bandas como The Jane's Addiction, bueno, algunas paredes de sonido a los Jesus from Mary Chain o My Blood Valentine, y eran no tenían todavía peso específico la personalidad de la banda propiamente dicha. Sin embargo, en el año 1993, y bueno, bajo las órdenes en las perillas del señor Butch Vig, producían y editaban Siamese Dream, este disco que en las propias palabras de Billy Corgan les cambiaría la vida para siempre. Un disco totalmente acabado, donde conseguían un sonido característico, de hecho es el sonido que los hizo pasar a la posteridad y ha marcado toda una tendencia en su sonido, y que no pudieron llegar a reproducir en ediciones, en discos posteriores. Para muchos, para mí incluido, este disco es el disco definitivo de Smashing Pumpkins. Es muy interesante lo que contás al principio. Bueno, para los que no conocen el productor, Butch Vig es uno de los integrantes del grupo Garbage, que próximamente va a estar sacando este material, pero es más conocido por su labor como productor. Y él fue uno de los impulsores que hizo que el señor Billy Corgan fuera el encargado de tocar todos los instrumentos. Eso generando todas las tensiones lógicas en una banda, porque imagínate que, no sé, yo soy bajista, me quisiera tocar mi propio instrumento en las grabaciones. Y bueno, digamos, este dueto, Corgan y Big, impedían que cada cual tocara su... Salvo las baterías, que siempre estuvieron a cargo de Jimmy Chamberlain, el resto se encargaba Billy Corgan. Y bueno, eso lógicamente generaba tensiones, y de esa tensión, y bueno, del espíritu creativo de Corgan, es donde salió y se materializó este disco que tiene... yo creo que es el disco definitivo, porque además, como vos decías, marca la identidad de la banda. Creo que es el sonido más propio y personal que logran tener, inclusive para el resto de su carrera. Sí, como le decimos al comienzo, bueno, ellos son oriundos de la ciudad de Chicago. Ya por aquellos años, a comienzos de los 90, con un disco apenas recién editado, ya su baterista comenzaba a tener serios problemas con las drogas. Estaba totalmente... inmerso en las drogas, lo cual trae muchos problemas en cuanto a la composición, a las giras en vivo. Es entonces que para las sesiones de grabación de este disco de Siamese Dream, la banda decide mudarse de la ciudad de Chicago y deciden instalarse en Atlanta, Georgia, para lo que era el registro para registrar todas estas canciones. Cuenta la anécdota, esto lo cuenta el propio Billy Corgan, que dice, bueno, lógicamente, nos alejamos de Chicago para alejarlo a Jimmy de todas las influencias negativas que tenía en Chicago, pero obviamente no previmos que esas mismas malas influencias, o el mismo tipo de malas influencias, las podía tranquilamente encontrar sin ningún problema en cualquier otra ciudad. De hecho, las encontró, y cuenta esto, esta anécdota la cuenta el propio Billy Corgan, que en una ocasión, estando ya instalados y todo en Georgia, van a una entrevista, a un programa de radio, y en el programa de radio, estando al aire, los tipos anuncian, dicen, bueno, por favor, si alguien ha visto a Jimmy Chamberlain, dando la descripción física y todo del baterista, es nuestro baterista, y por favor, díganle que se acerque al estudio, que tenemos que terminar de grabar. Bueno, a ese punto estaba. Lo cierto es que finalmente, obviamente, aparece Jimmy Chamberlain, se aparece en el estudio. Y según el propio Billy Corgan, durante las sesiones de grabación estaban todos sobrios y se concentraban meramente en lo musical. Lo cierto, y como decíamos hace un rato, que es el sonido más, es donde este disco es donde consigue el sonido más acabado y característico y de Smashing Pumpkins. Vamos a escuchar tres temas al hilo de este disco. Vale la aclaración que este disco también representa el salto de los Smashing Pumpkins a una major, una discográfica de gran distribución, como era Geffen por aquellos años, lo es aún hoy. Para que tengan una idea, bueno, Geffen tenía bajo sus alas a bandas como Nirvana, a Sonic Youth. También en eso, por aquellos años, incluyeron a Smashing Pumpkins, y Billy Corgan quedó sometido bajo una fuerte presión por, digamos, responder a la altura de las circunstancias. Inclusive en ese momento, cuando lo contratan esta discográfica, el propio Billy Corgan se reúne con los ejecutivos, y ellos le dicen, mira, queremos lanzar tu disco anterior por Gish, dice, porque ellos vieron, digamos, la discográfica siempre pendiente del negocio, por supuesto, más este tipo de discográfica, vieron un potencial. Vieron que se estaba empezando a gestar una serie de bandas como las que nombraste, como Nirvana, como Pearl Jam, como Jane's Addiction. Vieron que esta banda tenía potencial para lograr ventas millonarias. Entonces le dijeron, mira, queremos reeditar tu disco Gish. Entonces el muchacho Corgan fue y se las plantó y le dijo, no. Dice, ustedes no quieren esto. Dice, ustedes quieren... Este no es el disco para ustedes. Lo que nosotros podemos generar es algo mejor. Así que con esa terrible presión de generar algo mejor que el disco anterior, es que se empezaron las sesiones de grabación. Bueno, de hecho, Billy Corgan por aquellos años cae en una fuerte depresión como consecuencia de esta presión en la que queda autosometido, en definitiva, porque él mismo es el que se autoimpone elevar el nivel compositivo de la banda. Y bueno, pero una buena tarde cualquiera de 1992, a Billy Corgan le aparece instantáneamente la letra de lo que sería un referéndum suicida que habla a las claras del estado emocional y psicológico de su líder Billy Corgan. Les estoy hablando claramente del tema Today, con el cual abriremos el triplete de temas. Después escucharemos Mayonnaise y cerrará Creek USA. Smashing Pumpkins entonces, Today, una oda a las desventuras suicidas de un tipo totalmente hundido en la depresión por aquellos años, que no auguraba el futuro que él esperaría a su banda años después. Arrancamos entonces Smashing Pumpkins Today. Desde el disco Siam Stream tenemos en la sección Los Viejos Nuevos en Alta Fidelidad. Today is the greatest day I've ever known. Siam Stream, hoy en el programa de hoy, en la sección Los Viejos Nuevos, estamos repasando esta reissue, esta edición remasterizada y bueno, con sorpresas adosadas, con un segundo disco. Este disco fue originalmente producido por Butch Vig y el mismo Billy Corgan, como decíamos antes. Fue grabado en Three Club Sound Studios en Atlanta, allá por el año 1992. Esta edición remasterizada estuvo a cargo de Bob Ludwig en Gateway Mastering en Portland. Bob Ludwig, que ha estado a cargo de, bueno, atrás de las perillas de muchos discos, en todo lo que es pulido y, bueno, y saque de brillo de algunas perlas del pasado. Bueno, han escuchado algunas canciones, algunas muestras del sonido contundente, voluminoso de las guitarras de este disco, y por detrás obviamente el cordón melódico de las canciones, ¿no? Por supuesto. Además, hay que ver un poco el contexto de esto, porque fue muy bien recibido por el público. De hecho, bueno, fue la entrada al mainstream de Smashing Pumpkins. Pero sin embargo, algunos contemporáneos, sobre todo los que venían del indie, no tuvieron la misma respuesta. Estuvo, por ejemplo, el frontman de Husker Du, Bob Mould, que dijo que Smashing Pumpkins eran los Monkeys del grunge. O sea, los Monkeys, una banda pop americana, de alguna manera ridiculizándolos. Y también estuvo Steve Albini, diciéndoles que, bueno, que básicamente lo que hacían no era genuino, sino que estaba diseñado por y para el pop, y los comparó con Rio Speedwagon. O sea, si nos ponemos a pensar en Rio, aquel autor histórico de baladas, esas para bailar bien apretado de los 80. Así que, digamos, no tuvieron un buen recibimiento desde ese punto de vista. La venganza de Billy Corgan la pueden ver en el primer tema que sonó de cortina, de Cherub Rock, donde de alguna manera se despacha contra sus compañeros del indie. Bueno, bandas también como Pavement, en algún tema, bueno, si recordás a Range Life, sí, ridiculizaban también a la banda de Corgan. Sobre todo, digamos, sobre lo que se bajaba a línea en los Imagine Pumpkins era, bueno, en todos los clichés y toda la pose de todos los estereotipos de rockstar, que eran totalmente vapuleados por todo el mundillo independiente y alternativo de aquellos años. Otra cosa, digamos, con lo que se los denostaba se hablaba peyorativamente de ellos, se los escribía peyorativamente, es que eran una suma de, o sea, su sonido era más bien la consecuencia de una suma de influencias que un sonido propio. Sin embargo, ellos lograron plasmar por primera vez en este disco, en Siam Stream, un sonido totalmente único y personal. Y en el siguiente disco, que vendría en el año 95, un disco doble, estoy hablando de Melancholy and the Infinite Sadness, pero bueno, eso será un capítulo aparte para algún otro programa. Estamos repasando entonces hoy Siam Stream de Smashing Pumpkins en la sesión Los Viejos Nuevos, que, como les decía, consiste justamente en repasar reediciones de discos, perlas del pasado pulidas con brillo nuevo y con nuevos aditamentos previamente, bueno, hasta el momento desconocidos. En el caso de... Sí. Ahí me gustaría hacer una intervención, porque te digo, yo me gusta mucho la música, pero no soy, digamos, el fanático de los discos. En el sentido del disco físico, a mí me gusta mucho bajarlos y estar siempre con la novedad. Pero cuando uno se encuentra como algo como esto, con el material que tenés ahora entre tus manos, donde uno tiene semejante valor agregado, es decir, ya no es el disco original, sino que es un disco de rarezas, tenemos además un DVD donde se los puede ver en vivo, donde tiene un booklet muy generoso, donde hay muchas páginas escritas por el propio Billy Corgan, una interpretación de los temas. Yo creo que ese es el valor agregado que vale la pena y en el cual estas ediciones tienen sentido. Tienen peso, ¿no? Y tienen peso propio. Vale decir que no siempre esto se consigue, no sé si por decisión propia o por error o por mala producción de estas reediciones, pero muchas veces sucede que no es así, digamos. Las cosas agregadas suenan más a relleno que realmente a valor agregado. En este caso no, el disco 2, que contiene todas las rarezas y cosas previamente desconocidas, realmente suma al total del volumen artístico, y bueno, es más que rescatable, no tiene absolutamente desperdicio ninguna de las canciones. Vamos a escuchar algunas canciones, vamos a ver hasta dónde llegamos. Teníamos pautada 3 temas, pero bueno, nos está corriendo la aguja del reloj, nos viene pegando en la nuca. Vamos a arrancar escuchando un tema previamente desconocido, que se llama Siamese Dream, precisamente el nombre de, bueno, que le daba título al disco de Smashing Pumpkins que estamos repasando hoy en Los Viejos Nuevos. Escuchemos entonces una perlita nueva adosada a esta reedición de lujo de Smashing Pumpkins, Siamese Dream, y el tema que le da título al disco, Siamese Dream. Oh, Esto fue Los Viejos Nuevos, sección abocada a repasar y desmenuzar reediciones enriquecidas con material nuevo totalmente desconocido hasta la fecha de su edición. En la edición de hoy de esta sección ha pasado Siam Stream de Smashing Pumpkins, un símil de reedición igual a este, a Siam Stream. Una edición recargada como esta se hizo para Gish, se editaron de hecho simultáneamente. En el caso de Gish, bueno, también viene adosado con cosas. Lo enriquecedor de ese primer disco es que tiene lo que han sido los primeros demos, cuando eran apenas una banda incipiente en la escena de Chicago. Y tiene el DVD, incluye una de las primeras presentaciones en un club de Chicago precisamente. En el caso de Siam Stream presenta, tiene el DVD, incluye la presentación en vivo, la primera presentación en vivo del disco en Chicago, del disco, bueno, precisamente Siam Stream. Vamos a tener más discos, vamos a estar repasando más discos dentro de esta sección que dimos en llamar los viejos nuevos, pero eso quedará para otra edición de Alta Fidelidad. Hoy lamentablemente ya nos debemos retirar, debemos emprender la partida. La aguja del reloj nos viene pegando fuerte en la nuca, son las 22 en punto, así que Leo, se acabó. Se acabó, bueno, un placer estar con usted en esta nueva edición de Alta Fidelidad. Me di el gustazo de poner música, la que yo quise, que me la autodediqué, como por ejemplo Envelopes, Joy Division, Band of Horses, hablar del Festipulenta, es decir, más no puedo pedir. Atentos durante la semana, que bueno, vamos a estar subiendo el programa, y atentos para el domingo que viene, que va a haber una nueva edición de División Alternativa, que en este caso va a apuntar a la gran ciudad de Villa María, con entrevistas, material nuevo, discos, de todo un poco. Así que va a estar bastante interesante el próximo domingo. Y por supuesto, noticias, canciones y etcétera que no han quedado fuera del programa de hoy. Lo que pasa es que si uno se pone pretencioso, tendríamos que estar, ¿cuánto? 6 horas en el programa. Claro. Pero bueno, nos quedamos, nos plantamos en 3. Vamos a tratar de ubicar todo lo que se nos ocurre, todo lo que tenemos en 3 horas. Esperemos que les hayan gustado, que les hayan disfrutado tanto como nosotros. A nosotros realmente se nos pasó volando el programa. Han quedado cosas afuera, por supuesto, pero bueno, quedarán pendientes para el programa del domingo que viene, que como dijo Leo, también vendrá cargado de cosas. Por lo pronto, bueno, nos debemos despedir. Un anuncio más que me acabo de acordar. Recuerden que está pendiente, habíamos avisado la semana pasada, tenemos una entrada para presenciar a Roger Waters en una excelente ubicación. Es bueno, una ubicación de esas con sentados en la parte de pista, aproximadamente un poco más allá, un poco más adelante de la mitad, bien cerca del escenario, una excelente ubicación. Bueno, un amigo que tenía la entrada, pero lamentablemente tuvo que, por razones laborales, tuvo que viajar, va a ser obviamente imposible que asista. Tal como él dijo, se quiere cortar un huevo por no poder ir. Pero bueno, tiene la entrada, la vende al precio con que la compró, no se trata de ninguna reventa ni nada por el estilo, solamente recuperar la plata. Es una excelente oportunidad para presenciar a Roger Waters en una excelente ubicación, así que a todos aquellos que estén interesados, se comunican con el programa, ya saben, lo pueden hacer por mensajería instantánea, el home de la radio, o bien desde bueno, desde sus casillas de mail. La dirección de correo del programa es altafidelidad.warning@gmail.com. Saben que, bueno, allí pueden acercarse y aproximarse para adquirir esta entrada. También lo pueden hacer para dejar sus sugerencias de canciones, comentarios, insultos, etcétera, etcétera. Bueno, gente, no hablamos más, nos retiramos, emprendemos la partida. Les deseamos una muy buena semana. Traten de ser felices. Como decían los Beatles, no se quejen, no se peleen, que la vida es demasiado corta. Se lo digo a ustedes, nos lo decimos nosotros, pásenlo bien, pórtense mal, háganla bien si se puede, y bueno, nos estaremos encontrando el domingo que viene a las 19 horas en esto que hemos dado a llamar Alta Fidelidad por Radio Warning. Los dejamos con una canción de Primal Scream, el tema Damaged. Adiós.